¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brando estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Las organizaciones de mujeres migrantes en Chile. Guarmipura. Brigada Migrante Feminista. Movimiento Acción Migrante. Macrocampamento Los Arenales Rompiendo Barreras. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile. Integración Migrantes de Antofagasta. Tejiendo Aquelar. Abrazamos las luchas de la Lamien Ada Huentecol y Guillermina Toro. Repudiamos la represión y la criminalización contra el pueblo mapuche y hacemos un llamado para manifestarnos este 25 de octubre a las 11 de la mañana para exigir justicia para Brandon Hernández Huentecol y cárcel para Rivera. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu.